En una época en que MTV pasa realities y las radios se llenan de llamados de sus oyentes, nosotros juntamos a tres musicalizadores de distintas partes del mundo y te damos dos horas con lo mejor del rock. Bienvenidos a Puentes Amarillos. Hola, acá comienza el primer programa de Puentes Amarillos. Escuchamos un tema en vivo para empezar y así esperamos hacerlo en los programas siguientes. El primer tema del ciclo se lo dimos a Pez, una de nuestras bandas favoritas, y se llama Introducción Declaración Adivinanza, de su último disco en vivo. Podés visitar www.puentesamarillosfmblogspot.com, ahí vas a encontrar la playlist del día, también puedes bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Ahora viene una sección de 6 temas elegidos por uno de nuestros musicalizadores. La lista comienza con Foo Fighters haciendo Best of You y sigue con The Answer y Never Too Late. Yeah. Oh,

Puentes Amarillos, lo más cerca que podés estar del mejor rock, a menos que pagues 2 lucas por una entrada VIP. Recién escuchamos a The Stroke con Last Night y antes sonó Are You Gonna Be My Girl de Jet. Cerramos el bloque con dos referentes del Britpop, Pulp haciendo Disco 2000 y Blur haciendo Boys and Girls. By the fountain down the road, I never knew that. Que no podés dejar pasar. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hoy hacemos foco sobre Arcade Fire. Si a esta altura no los conoces, te contamos que la banda es de Montreal y tiene 3 discos editados. Surgió en el año 2003 y según Wikipedia hacen pop barroco. No sabíamos que ese estilo existía. Vamos a recorrer su carrera y escuchar un tema de cada uno de sus 3 discos. Vamos a abrir con Wake Up del disco Funeral y vamos a seguir escuchando Intervention del álbum Neon Bible para terminar con Empty Room de su último disco, The Suburbs.

días aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. La banda nueva de esta semana se llama The Civil Wars. Son un dúo de Nashville que tiene un solo disco en la calle llamado Barton Hollow, editado el año pasado. Vamos a escuchar dos temas de ese disco. El primero es el que le da nombre y el segundo, Birds of a Feather. Thank you. amarillos. Nosotros tampoco entendemos los logos de las bandas de death metal. We'll be right back. Recién sonó Mickey Mouse and the Goodbye Man, de Grinderman. Ahora vienen Peter, Bjorn and John haciendo Tomorrow Has to Wait y después Yo la tengo con Black Flowers. Puentes Amarillos. Tampoco podemos evitar que vengan a nosotros los sándwiches de miga. Thank you.

Los cinco temas de hoy están relacionados con las armas. Para empezar, elegimos un tema con un título tan obvio que no lo podíamos dejar afuera. Es Armas de Masacre. Después vienen los Clash y un tema de su segundo disco. Se trata de Guns on the Roof. We'll be right back. web men creates assassins to kill off the few. Take it in face and call it a courthouse. This is a place where no judge can stand. Sue the lawyers, burn all the papers, unlock the keys of the legal grave. A jury hall, a billion faces, shout it out, condemned out of hand. Guns, guns, and nobody's kidding. Guns, guns, a fooling around. Guns, guns, the violence is singing. Guns, guns, the silence, the sound. I like to be in Africa. On the final drum, I like to be in USSR, making sure these things will come. I like to be in USA, pretending that the wars are done. fall, Thunder Road. Bugs crawled back in their holes. The couple screamed, but it was far too late. A jealous heart did retaliate. She hit them with her dancing pistol because they were. Recién sonaron The Black Keys y su tema The Sent Pistol, del disco Brothers. Entramos en la etapa final de nuestro bloque, dedicado a las canciones que se relacionan con las armas. Vamos a escuchar a The Decemberists y uno de sus hits, Yankees Bayonet, y cerramos con otra banda argentina, en la versión de Confort y Música para Volar, Soda Stereo y Un Misil en mi Placa. Sweetheart left behind. Far from the hills and the sea swell, Carolinas, that's where my true love lies. Look for me when the sun bright swallow sings upon the birch bough high. Oh, bodies may be parted, though our skin may not touch skin. Look for me with the sun, bright sparrow, I will come on the breath of the wind. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Y ahí lo vi, un misil. Puentes Amarillos. No creemos que Radio Head sea deprimente. Que te cobren service charge es deprimente. Can't get it with us. Recién escuchamos a The Drive-In haciendo Thicklist. El rumor es de que la banda se vuelve a reunir para tocar en abril de este año en Coachella. Podés visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí está el blog del programa. Podés consultar la playlist del día, escuchar el programa en vivo, bajarlo o comunicarte con nosotros. Ahora seguimos con The Music y Take the Long Road and Walk It. Y luego vamos a escuchar a Grounded, interpretado por Pavement. We'll be right back. Vamos a escuchar I Might Be Wrong de Radiohead y cerramos el bloque con un gran tema de Kasabian, Fast Fuse. We'll be right back. Terminamos con el programa de hoy de Puentes Amarillos. Esperamos que les haya gustado. Te recordamos que podés visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com. La musicalización estuvo a cargo de Larry Jones, el Tano Moselli y Cafeba. Yo soy Walter Egor y los esperamos la semana que viene. Maten, maten, maten a Félix. Es un fracasante que se revuelta. Que lo maten de forma lenta.